Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Atención a la red informativa Nuevo Mundo. Emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentan Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo están ustedes? Estamos en lo que hay tras cada noticia de el día martes. Estamos a martes ya. ¿Qué día es hoy día? Martes 20, 22. No, martes 18 de abril. Estoy mal con la fecha. Martes 18 de abril. Hola Marco, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Precisamente estamos presentando el programa. Estoy en el aeropuerto, por si acaso, por si se escucha algún ruido molesto. No hay problema, no hay problema. Decía que estamos a martes 18 de abril del año 2023. Estamos conectados con Marco Farraza, ex ministro, ex convencional constituyente, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Marco está en un viaje hacia Antofagasta, llegando recién a Antofagasta por un tema familiar. Obviamente lo convoca para ese lugar, su lugar natal, además, su origen. Así que bienvenido, Marco, y bueno, las condolencias por la pérdida de un familiar, que siempre es importante en la vida de uno, ¿no? Gracias, Julio, te agradezco. Tengo un funeral, pero hagamos esta conversación, que siempre es muy necesaria. Así es, te agradecemos mucho que a pesar de las condiciones se pueda conversar, porque siempre hay temas interesantes que tratar contigo y nuestros auditores esperan un poco entender lo que está pasando en la vida política y social de nuestro país, y claro, qué mejor que conversar con alguien que ha estado desde hace mucho tiempo en esta grilla de la política, pero también del quehacer social en nuestro país. Marco, bueno, hay una noticia buena, partamos con una noticia buena. Llegó el gobierno, mediante el ministro de Trabajo y de Hacienda, a un acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores respecto al salario mínimo. Ese salario mínimo que se esperaba que llegara a 500.000 pesos a finales del gobierno, sin embargo, llegaron a un acuerdo para adelantarlo. Y claro, hay una situación importante, porque los 500.000 que supuestamente llegaba a final del gobierno del presidente Gabriel Boric va a llegar en junio del año 2024, o sea, antes, mucho antes. ¿Qué te parece esa idea de conversar y de llegar a acuerdos con los sectores que son importantes en la vida del país? Un gobierno como el gobierno del presidente Boric, de orientación transformadora, comprometido con un programa de gobierno que busca transformar la calidad de vida de las chilenas y de los chilenos, que tiene en su agenda reformas tan importantes como la reforma de pensiones, la reforma tributaria, y que ya impulsó y aprobó la reforma, digamos, la creación de la rebaja en las 40 horas laborales. Es un gobierno por definición sensible, y sensible en el entendido que tiene que ser capaz de escuchar y reaccionar con velocidad frente a las urgencias sociales. Efectivamente, existía un compromiso del gobierno de alcanzar los 500.000 pesos como salario mínimo al final del mandato presidencial que otorgó el pueblo de Chile, pero la petición de la CUT, la demanda social, ha querido que ese plazo se anticipe, y se anticipe porque efectivamente el gobierno tiene conciencia de que el alto costo de la vida, el aumento de los precios en materia de alimentación, especialmente de canasta básica de alimentos, en definitiva, la creciente inflación, ha repercutido especialmente en las trabajadoras y trabajadores de menores ingresos. Y la CUT ha elevado esta demanda, siempre es un hito la negociación del reajuste del salario mínimo, y lo ha hecho con la convicción de que acortar los plazos para el incremento del salario mínimo va a tener una repercusión positiva e inmediata en la calidad de vida de muchas familias. Se habla que el salario mínimo, la cifra más conservadora, refiere que impactan 700.000 trabajadores y trabajadoras. La cifra más ambiciosa habla de cerca de 1.200.000 personas. Estamos hablando en consecuencia de entre 1.200.000 familias que requieren más ingresos para satisfacer sus necesidades. Esto es una buena noticia, pero da cuenta además que el diálogo entre la institucionalidad y el movimiento social siempre es provechoso. Es un indicador de cómo el gobierno, también desde el punto de vista de la estrategia que despliega, tiene que ir apoyándose en el movimiento social. Y lo digo con una convicción muy profunda. La posibilidad cierta de impulsar una reforma en pensiones que mejore las pensiones de las personas en jubilación, tanto de las que hoy día están jubiladas como de aquellas que se van a jubilar, que nos permita tener en Chile un sistema de seguridad social auténtico, con base a un estándar OIT, Organización del Trabajo, y no, digamos, como una industria de pensiones orientadas al lucro, va a ser una reforma que se va a viabilizar en la medida que el movimiento social juega un protagonismo importante. Por tanto, lo que ha ocurrido con el reajuste del salario mínimo previo al primero de mayo, con la ampliación de las asignaciones familiares en términos de monto, también es una mejora importante para la calidad de vida de las familias desde el punto de vista de los ingresos, entendiendo que previamente el gobierno había creado bolsillo electrónico familia, que es una transferencia monetaria para el consumo de alimentos, que se amplió la cobertura del subsidio único familiar, pero además se incrementó el monto, es una transferencia monetaria que se da por el concepto de IFE, que impacta de manera significativa en el presupuesto de una familia, que dura 2 años y después renovable. Son señales que muestran un gobierno sensible y que tienen que, y que en mi opinión, su mejor expresión, cómo se materializan, es que el movimiento social, y en este caso las trabajadoras y los trabajadores, tomen un protagonismo a través de sus organizaciones sindicales que permita incidir en los cambios que Chile está impulsando. Por tanto, ampliar el salario mínimo es un logro en sí mismo, pero también da cuenta, previo al 1 de mayo, de la vitalidad que el movimiento sindical tiene que ir adquiriendo. Y esperamos que este 1 de mayo los anuncios en materia digamos de estrategia y organización sindical permitan ir fortaleciendo los cambios que el gobierno está impulsando. Así es, estamos conversando con Marco Barraza, dirigente del Partido Comunista, miembro de la Comisión Política. Marco, y por si ustedes sienten un ruido, es porque él está en el instante en el aeropuerto de Antofagasta, va llegando de un viaje por un tema, una muerte de un familiar, y por supuesto nuestros auditores comprenderán que hace un gran esfuerzo él realmente para estar con nosotros. Marco, el tema, el gobierno hace bastante esfuerzo por ir cumpliendo con lo que prometió, mejorar la condición económica y social de los trabajadores, fundamentalmente de la gran mayoría. Hoy día comienza la discusión en el Congreso del famoso sexto retiro, y hay 7 proyectos, en la presentados por distintos parlamentarios de distintas bancadas, sobre todo de sectores que son más populistas y que buscan tomar réditos en la necesidad de la gente de tener más recursos y te presentan proyectos sin incluso ni mirar lo que sucede en el erario fiscal y en las posibilidades que tiene el Estado de Chile para este tipo de cosas. Y porque hay que decirlo, que los fondos previsionales que son propios, porque están en las AFP, finalmente repercuten en el Estado y repercuten en la economía del país, entonces, y también en la inflación. ¿Cómo sientes tú lo que sucede con este esfuerzo por el tener un sexto retiro de los fondos de pensiones que al final va a quedar en nada, ¿no? Yo creo que a estas alturas es muy evidente que quienes impulsan mayoritariamente la idea de un nuevo retiro, sea sexto, séptimo retiro, son mayoritariamente, puede que alguno que no, pero mayoritariamente parlamentarios que buscan socavar o deteriorar las posibilidades que tenga el gobierno de un ejercicio de un buen gobierno. Porque tú has referenciado correctamente, Julio, las implicancias, digamos, negativas que tiene un retiro en esta coyuntura y en este contexto. Va desfondando los recursos de las trabajadoras y de los trabajadores, tiene impacto en lo real, en la inflación, y creo que en los hechos es una estrategia que también, hay que ser bien, digamos, franco en esto, inviabiliza la posibilidad de una reforma en pensiones que mejore las pensiones de las trabajadoras y de los trabajadores, porque en los hechos lo que se requiere es crear un modelo solidario de reparto que cohabite con la capitalización individual, pero para que eso ocurra, también en perspectiva, los fondos de capitalización individual tienen que estar disponibles para proveer de pensiones. Y una estrategia adecuada, o sea, pongámoslo de esta manera, la reforma en pensiones y el propósito de una seguridad social auténtica, genuina, con perspectiva de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, no se agota en esta reforma. Esta reforma, a nuestro entender, es un paso. Pero para que en el futuro vengan otras legislaciones que fortalezcan el sistema de pensiones desde la seguridad social, el sistema de pensiones tiene que estar financiado. Los retiros se explicaron durante la pandemia principalmente porque hubo un estancamiento en materia laboral muy importante. La cesantía creció en cifras siderales. Los apoyos por parte del Estado no eran lo suficiente. Y en definitiva, la coyuntura excepcionalísima obligó a recurrir a los fondos de los propios trabajadores y trabajadoras, porque no es que vengan de otro lado, o sea, vienen de los recursos que nosotros mismos cotizamos. Y muchos hicimos uso del retiro esencialmente porque la coyuntura lo ameritaba, muchas personas porque requerían subsistir, otras tantas porque tenían que apoyar a otras familias para subsistir, pero convertirlo en una política pública permanente en el fondo es generar condiciones para peores pensiones en el tiempo. Yo creo que por regla general es una mala política, se explicó a partir de la excepcionalidad, y lo que hoy día debiésemos más bien estar fortaleciendo es una acción política que se oriente a la reforma en pensiones. Ese ejercicio no puede estar, esa reforma impulsada no puede estar obstruida, lentificada, entorpecida por los retiros. Yo creo que se le hace muy mal a los derechos de los trabajadores y trabajadores impulsar políticas que se establezcan desde el autofinanciamiento, porque el retiro en el fondo es un autofinanciamiento de largo plazo y un debilitamiento de la pensión en el largo plazo. Entonces creo que hay que ser firmes, sostener que no ha lugar con este nuevo retiro, y más bien continuar por la ruta de un fortalecimiento dinámico de los apoyos por parte del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? La noticia del aumento del salario mínimo anticipado, que incluso podría ser antes del 2024, si es que se gatilla un incremento del IPC sobre cierto porcentaje, lo cual es una mejor noticia, porque significa que la negociación reconoce la coyuntura. Pues bien, hay que desplegar ayudas dinámicas permanentes. Y en ese sentido, el Partido Comunista ha sido enfático en que si las condiciones económicas se van deteriorando, los apoyos del Estado tienen que irse incrementando, pero apoyos del Estado, no financiamiento por la vía de desfondar los recursos de las trabajadoras y trabajadores para sus pensiones. Estamos conversando con Marco Barraza, ex ministro, convencional y dirigente, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Marco, en medio de todas estas discusiones que hay hoy día sobre la seguridad, tú conoces bien, hoy día los medios de comunicación funcionan en torno a quién fue asaltado o a quién fue baleado, quién fue víctima de un portonazo, víctima de un motochorro, víctima de alguna víctima. Esa es la vida comunicacional de los medios de comunicación principales hoy día. Y claro, entonces, en ese sentido, lo que el gobierno está tratando de hacer es instaurar o construir un modelo de defensa de la población. Y para eso ha lanzado un plan de refuerzo a la acción territorial en seguridad pública, y que parte con 46 municipios. Bueno, aparecen todos los alcaldes que no están incluidos los 46 primeros, pero este plan, por lo que yo entiendo, va más allá de los 46 municipios, va en función del país, pero hay que partir por algo, y 46 municipios no es una cifra menor. Es cierto, son más de 300 los municipios del país, pero hay lugares donde efectivamente hay que partir, y que Santiago obviamente es el centro de donde está el peor desastre delincuencial del país. Pero bueno, ¿qué te parece, Marco, este plan que el gobierno ha puesto en circulación ya y que está en desarrollo, ¿no? A ver, yo creo que es una buena noticia que el gobierno esté materializando un plan de protección calle, creo que se llama, que busca desplegar, digamos, intervenciones lo más integrales posibles en diferentes territorios, enfatizo, territorios, no comunas, de manera tal de generar mayor protección a la ciudadanía, de tener políticas de orden público preventivas desde el punto de vista de la delincuencia, del crimen organizado, del narcotráfico, y ciertamente también persecutorias para efectos de quienes cometen delitos. Mire, si Chile antes tenía 2,2 asesinatos por 1000 personas, hoy están 4,3, 4,5. Es un incremento del orden de 637 asesinatos al año a 900 y algo, infracción. Eso es una alerta que hay que obliga a desplegar políticas en materia de seguridad pública más integrales. Porque si esto sigue avanzando, corremos el riesgo de que sea un problema aún más severo. Pero para que esto avance también se requiere del apoyo y la colaboración de las autoridades. Y cuando me refiero a las autoridades, no me refiero en este caso a las autoridades de gobierno. Me refiero a las autoridades electas. He escuchado muchas alcaldesas y alcaldes que han criticado que su comuna en cuestión no aparezca en el plan. Y el problema no es si su comuna aparece, el problema es cómo se diseña y se ejecuta una política pública en protección de seguridad ciudadana eficiente, que tenga impactos a partir de intervenciones territoriales con la articulación de diferentes servicios e instituciones. Es muy desafiante esto, porque obliga a que diferentes instituciones, no solo las policías, tengan una coordinación y una articulación. Si se interviene, por ejemplo, Lo Espejo, que es una de las comunas que está anunciada, y en buena hora que así sea, indudablemente que se está interviniendo un pedazo de la cisterna, de la antigua gran cisterna, y claro, se está interviniendo un pedazo de Pedro Aguirre Cerda. si se interviene San Miguel, también está interviniendo un pedazo de Pedro de la Cerda. Entonces, más allá de la mención de una comuna en particular, el anuncio es un anuncio lo suficientemente integral en términos de los territorios que se ha elegido, porque son territorios que transversalizan la convivencia ciudadana de manera tal de que esta protección integral sea lo más abarcativa a nivel nacional. Fíjense ustedes que ninguna comuna de cabecera está fuera, y las comunas de cabecera tienen impacto en las comunas aledañas. Entonces, yo creo que el gobierno está haciendo genuinos, auténticos, reales y efectivos esfuerzos para combatir la delincuencia. Lo está haciendo con una lógica lo más integral posible. En paralelo ha desplegado proyectos de ley que buscan en el plano legislativo mejorar las condiciones de protección y seguridad. Lo que es razonable aquí es que no haya ninguna imposición por parte de la oposición, es decir, de la derecha, de intentar desfigurar o en su defecto alterar la agenda legislativa. Lo digo con claridad porque como gobierno se presentó un proyecto de ley que crea las reglas del uso de la fuerza. Es decir, el gobierno además está cumpliendo con los compromisos que estableció con el plano legislativo, compromisos necesarios si se quiere dar tranquilidad a la población. Estamos conversando con Marco Barraza, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista. Si usted siente ruidos externos, él está en el aeropuerto de Antofagasta, llegando recién, ya lo comenzábamos al comienzo, por razones familiares, un fallecimiento de un familiar, y le agradecemos mucho que haya tenido la gentileza de estar como cada martes con nosotros en Radio Nuevo Mundo, en este programa que siempre trata de llevar la información lo más cercana posible a la realidad. Marcos, hay otro tema que también a lo mejor tú lo has mirado, lo has visto en términos generales. Esto de, el Comité de Ministros acaba de aprobar un proyecto minero. Siempre el proyecto minero trae consigo una cantidad de problemas a la población que hay que enfrentarlo de alguna u otra manera, pero decimos que Chile es un país minero y por lo tanto la minería siempre estará presente en la economía y también en la vida de las personas. Y acaba de aprobar el Comité de Ministros que integra la ministra de Medio Ambiente, la ministra de Salud, el ministro de Agricultura, la ministra de Energía y Minería, Energía y también de Minería, realizaron una sesión ordinaria desde este comité y aprobaron el proyecto integrado de los bronces, que es un proyecto minero que toma varias regiones. Una de ellas es la región de metropolitana y las regiones aledañas, y dos regiones aledañas. ¿Cómo se siente tener que hacer esto? Porque en realidad hay oposiciones, porque se trae consigo una cantidad de efectos hacia la población que convive cercana a estos proyectos. ¿Cómo lo sientes tú que has estado en situaciones de resolver como ministro alguna de estas situaciones, ¿no? A ver, en general la aprobación de un proyecto minero siempre tiene complejidades, porque con genuina preocupación las comunidades se alertan respecto de los impactos o las externalidades negativas que tienen los proyectos de inversión minera, pero lo cierto es también que Chile es un país por regla minero, por regla general, y la minería también es una fuente de trabajo importante, y lo quiero problematizar desde esta idea. La política nacional del litio esperamos que contemple la creación de la empresa nacional del litio, eso también es minería. Mi opinión es que la minería tiene que ser una minería sostenible y sustentable, lo menos invasiva del medio ambiente, respetuosa de los parámetros de convivencia de las comunidades, pero también tiene que ser una minería que tengo una lógica redistributiva. Por eso, digamos, una empresa nacional del litio es el planteamiento del Partido Comunista. si queremos tener mayor, digamos, industrialización o industrialización, porque el país no está industrializado, si queremos tener encadenamientos productivos, innovación tecnológica, requerimos de una industria nacional en base a soberanía y dominio público de los recursos naturales. Lo digo porque este debate es un debate de presente, pero también de futuro. Cuando se aprueban proyectos, los proyectos que se presentan tienen que cumplir con ciertos estándares, con ciertas reglas. Evidentemente que eso, pese a que cumpla, no deja satisfecho a todos los actores sociales. No conozco en detalle cuál es la objeción de los bronces en particular, pero creo que la institucionalidad permite hacer observaciones, si es que es del caso hacer observaciones. Lo cierto está en que el desafío que tiene el país es combinar productividad, industria, con sostenibilidad ambiental, respeto a las comunidades. Ese es un desafío para un gobierno transformador, y este gobierno ha dado pruebas de su compromiso con el medio ambiente. Lo dio fehacientemente en Ventanas, por nombrar, contrariando incluso, a una industria que es difícil de contrariar. Entonces, creo que en esto hay que actuar con un criterio también de bienestar de la comunidad, y eso supone no inmovilizarse, pero lo que se haga que esté ajustado, a estándares de sostenibilidad, sustentabilidad y protección medioambiental con base en la productividad. Hey, Tarcada Noticias, en lo que hay Tarcada Noticias, estamos conversando con el exministro convencional constituyente y miembro del partido, de la Comisión Política del Partido Comunista, Marco Barraza. Marco, estamos a tratar de sacar el mejor partido en ese tiempo que estás dedicando con harto sacrificio, por lo que se ve. Hoy día hay un nuevo cónclave del gobierno, un cónclave oficialista que se realiza por la noche en Valparaíso, en Viña del Mar, en el Cerro Castillo, que es la otra sede del gobierno. ¿Cómo sientes que el gobierno está discutiendo y cómo está integrándose el conjunto del aparato del Estado que representan los ministerios y los partidos políticos también, porque están integrados a esto? ¿Y cómo debiera, tú crees que la discusión hacia dónde debiera centrarse en este instante en el gobierno? Yo creo que lo más importante en esta discusión, yo creo que el cónclave debiese tener dos orientaciones o dos saltos y resultados importantes. Por un lado, fortalecer la iniciativa legislativa del gobierno. Hay que decir que la derecha ha actuado con una ofensiva que ha limitado las capacidades de acción legislativa por parte del gobierno, y en ese sentido eso supone tener un nivel de coordinación, articulación, cohesión, orientación por parte de la prueba de unidad y el socialismo democrático, que le den margen de acción al gobierno para sostener las iniciativas legislativas. Eso es clave. Y esto es especialmente urgente a la luz de la ofensiva de Estado policial que quiere instalar la derecha y la ultraderecha en el país. La protección de las familias es muy necesaria en materia de seguridad pública, pero eso no puede ser a costa de conculcar derechos humanos, libertades, garantías constitucionales y, en definitiva, militarizar el país. Hay demasiadas evidencias que muestran amenazas por parte de la derecha y la ultraderecha a la convivencia democrática. Ya hay en las filas de gobierno cierta dispersión. Uno escucha ya habitualmente algunos senadores que son de la coalición de gobierno que irresponsablemente andan pidiendo estados de excepción. Ese es un problema, y pasarlo por alto es un error. O sea, si queremos coordinación, visión mancomunada como gobierno, pues bien, eso hay que enfrentar esas posiciones desorientadoras que más bien juegan a favor de la derecha. Y eso significa mayor articulación, mayor cohesión, mayor direccionalidad por parte del gobierno. en mi opinión, no atreverse a enfrentar esa dispersión, muy por el contrario, enfrentarla. Y en segundo lugar, las iniciativas en políticas públicas que el gobierno está desplegando, como el Plan Calle y Seguridad, obligan a tener una coordinación de las instituciones del Estado muy sólida. Para que las instituciones del Estado estén bien coordinadas, se requiere un gobierno muy bien coordinado, porque esto es muy desafiante. Enfrentar el crimen organizado desde la lógica de interrumpir el flujo de dinero, del lavado de dinero, del narcotráfico, del crimen organizado, obliga a tener una articulación de las instituciones del Estado muy potente. Si queremos, en el otro carril, intervenir la acción delictiva en las calles, ciertamente que eso obliga también a una articulación de las policías, de los diferentes, del Ministerio Público, del Poder Judicial, muy afinada. Pues bien, en eso el gobierno tiene que ser muy directivo, muy capaz de orientar, ordenar. Es clave. Y en tercer lugar, retomar la iniciativa legislativa. No puede ser que el único debate que curse en el país sea la seguridad pública. Las urgencias sociales, si uno mira la encuesta, así como la seguridad pública es una primerísima preocupación de la ciudadanía, también lo es la salud y las pensiones. Entonces, el gobierno tiene que asumir con mayor proactividad y energía un debate que tiene que ser un debate público para efectos de incidir en las futuras reformas. Marco Barraza, te queremos agradecer este contacto de hoy con lo que hay tras cada noticia en Radio Nuevo Mundo y reiterarte, por supuesto, nuestras condolencias a ti y a tu familia por la pérdida que sufrieron, y te agradecemos que hayas hecho el esfuerzo y el sacrificio de estar desde el aeropuerto recién llegado a Antofagasta conectado con Radio Nuevo Mundo. Así que te agradecemos mucho y que te vaya lo mejor posible, Marco. Gracias, Julio. Agradezco la consideración y el cariño. Y bueno, nos estamos viendo el próximo martes en Radio Nuevo Mundo. Un saludo a todas y a todos que nos escuchan radio. Hasta pronto. Cómo no, que te agradecemos mucho. Marco Barraza, dirigente, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, ex ministro, ex convencional constituyente, le agradecemos mucho, y por supuesto a nuestros auditores también le agradecemos que hayan tenido la gentileza de conectarse con nosotros, y no solo eso, sino que además de entender las condiciones en que lo hemos hecho hoy, y esperemos que hayan podido tener claramente las palabras de Marco Barraza respecto a los distintos temas que tocamos hoy día. Hasta la próxima edición, que es mañana a las 8:30 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 8:30, perdón, 8:30 de la mañana, como cada día. Así que hasta mañana, nos vemos, que esté bien. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.